han dicho en más de una oportunidad precisamente los pobres de este mundo. Y eso ha quedado posiblemente demostrado en todas las circunstancias en que el comandante ha tenido que enfrentar a los poderosos de la tierra, con la fuerza y la verdad de millones y millones de seres humanos. Chávez ha hablado sin rodeos, ha hablado el hombre, pero también han hablado los pueblos en él. Ha hablado en el momento preciso, pero también la carga del tiempo histórico en él. Y es que la acumulación de luchas pasadas por la justicia y la independencia nos ha dado un Chávez fría. Y esa lucha acumulada, más un Hugo Chávez, nos ha dado la Revolución Bolivariana, que a su vez ha impregnado a todo el continente de amor patrio, de orgullo suramericano y latinoamericano y de optimismo revolucionario. Si la Revolución Bolivariana, con el comandante Chávez a la cabeza, ha parido, o ha sido parido, y ha parido la patria venezolana, también está portando a parir patria grande nuestra americana. Chávez, por lo tanto, nos enseña a ser nuevamente como aquellos grandes, como Bolívar cuando decía independencia o nada, o como San Martín cuando alzaba su voz para decir no seamos libres, lo demás no importa un carajo. Ahora hace unos días nada más, ante la circunstancia de su estado de salud, Chávez nos convoca y nos dijo: hoy tenemos patria, Rodríguez en tierra, unidad, unidad, unidad de los patriotas, como hace 200 años. Junto al comandante Chávez y portando la bandera de la dignidad, estamos culminando la obra inconclusa de nuestros libertadores. Nuevamente el comandante está enfrentando una dura batalla y una vez más tenemos fe y esperanza en que sabrá superar exitosamente el momento. La solidaridad brindada por millones de personas, tanto en nuestra América como en el mundo entero, representa una fuerza espiritual extraordinaria. El agradecimiento, pues, a nombre del compañero Chávez, de todo el pueblo venezolano, de nuestro gobierno revolucionario, por todas las manifestaciones de amor, de oración y de cariño que en estas circunstancias de convalecencia hemos recibido. Y asimismo, el profundo agradecimiento a nuestra hermana y querida Cuba y a su ciencia médica por su solidaridad y total disposición. Por todos estos elementos, las plegarias a Dios nuestro Señor, con la intercesión de Jesús su Hijo, de Nuestra Señora de Luján, patrona de la patria argentina, de San Ceferino, del Gauchito Gil, de la difunta Correa, santo de ese pueblo, que se parecen a él, para que nos conceda la salud de nuestro comandante y lo tengamos pronto restablecido y sano para continuar la senda de la emancipación y de la unidad nuestra americana, obra que nos impone el momento histórico. Salud, Chávez, representa el deseo de todos los pueblos del mundo que luchan por la dignidad, por la independencia y por la justicia social. Viviremos, venceremos. ¡Vive Chávez! ¡Viva! ¡Viva Chávez!